Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daini Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cile Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación, que tiene que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU, que analiza el proceso de paz en Colombia el día de hoy. Luego viajamos a nuestra segunda estación, que tiene que ver con el ataque aéreo contra una escuela en Yemen que deja 5 muertos. Y luego pues podemos estar viajando directamente hasta Rusia, porque sanciones contra este país podrían afectar la economía global. Y cerramos nuestro viaje informativo en Bolivia, porque buscan revalorizar la hoja de coca en el día del Acuyucu. Nosotros pues tenemos mucha información hoy para ustedes, miércoles misterioso en el Tren de la Tarde, así que no pueden dejar de viajar en este tren. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden escribir y participar con nosotros, y en el Tren de la Tarde además comentar todas las informaciones que hoy vamos a conocer en este viaje informativo. Cambiamos de vía a esta hora en el Tren de la Tarde. Vamos a cambiar de vía y nos vamos a ir directamente a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para las Comunas en Venezuela. Se encuentra desde Caracas en el Parlamento Comunal Nacional, Aristóbal Esturiz, vamos a escucharlo. Nadie pensaba que Maduro podía llegar a diciembre. Y nuestro pueblo se fue moralizando. Después de tener un enero desmoralizado del 2015, se fue movilizando y movilizando y movilizando, que cuando ellos saltaron a la lucha política, a la guerra política, a la guerra social en septiembre, nosotros pudimos hacer aquella tremenda movilización en la avenida Bolívar, que no era de un día, era producto de las tantas movilizaciones que se habían hecho en distintos estados del país. Y los derrotamos en septiembre la conspiración, y derrotamos en octubre la conspiración, y derrotamos en noviembre. Impedimos que nos sacrificaran el diciembre y garantizamos un diciembre de paz. Por eso venimos de un año 2016 victorioso, un año difícil, un año de resistencia, y nos coloca en un enero, en un inicio de año totalmente distinta a las condiciones al inicio del año pasado, que fue el peor inicio del año que hemos tenido en la revolución. Y le permite al presidente Maduro dar un golpe de timón y al mismo tiempo relanzar una ofensiva política, económica, social, saltar de la resistencia a la ofensiva, y con planes muy concretos. Tenemos un proyecto económico, tenemos planes sociales y tenemos planes políticos. Él los ha recogido en un documento que ha llamado la campaña Carabobo 2017-2021, la primera fase, cuando se cumplan 200 años de la batalla de Carabobo. Tenemos que hacer estos años de ofensiva, de victoria política. Errores, sí, hemos cometido muchos. Debilidades hemos tenido, pero también hemos tenido victoria, también hemos tenido grandes aportes. Los indicadores sociales en medio de la mayor dificultad económica, el compatriota. Cuando los países desarrollados, el desempleo sigue creciendo en el marco de la crisis capitalista y el neoliberalismo, nosotros tenemos un desempleo del 6%, y Maduro ha puesto ahorita una meta: vamos a bajarlo al 4.5, y para eso está invirtiendo 300 mil millones de bolívares en obras públicas, y está invirtiendo 300 mil millones de bolívares en los motores de la economía, con el fin de que eso genere empleo y podamos bajar de 6 puntos a 4.5. y nosotros hemos bajado la pobreza extrema del 63% al 4.5%. Entonces, ¿cómo es eso que en Venezuela hay una crisis pero que está en 4.5% la pobreza? ¿Cómo es eso que en Venezuela hay una crisis profunda y Venezuela acaba de construir 350 mil viviendas para los más pobres en el año 2016? Para arribar a 1.350.000 viviendas, y ya el próximo mes vamos a llegar a 1.400.000. Récord. Ningún país ha construido eso en un año, chico. El presidente acaba de aprobar 80.000 pensiones. Y con las pensiones últimas entregadas, publicadas en el periódico, ¿la vieron, verdad? Con esas pensiones, nosotros llegamos al 90% de pensionados. Es decir, de cada 100 adultos mayores que merecen su pensión, 90 tienen la pensión. 90. Y aquí se garantiza, en medio de la crisis del capitalismo, una educación gratuita. Y se garantiza la salud gratuita. Y estamos trabajando 100% barrio adentro. Ya llevamos 8 estados con 100% barrio adentro. Para universalizar el derecho a la atención médica primaria. Una maravilla, chico. Sí, tenemos problemas de abastecimiento. Tenemos problemas porque veníamos de una economía rentista por 100 años petrolera. Se agotó ese modelo económico. Y el precio del petróleo nos bajó. Y teníamos 100 años viviendo de cosas que compramos afuera. De una economía que no produce. Y tenemos que saltar a una economía productiva. De un día para otro eso no es posible. Esa transición nos ha pegado. Y por eso la guerra económica, sobre todo sobre los tres primeros motores, agroalimentación. Parte de lo que se escucha a esta hora en el Parlamento Comunal, que está liderado por el ministro de Comunas, Aristóbal Isturiz, en la ciudad de Caracas, en Venezuela. A las 2:10 minutos, listos para irnos al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Viajamos directamente hasta Francia, y es que en ese país están alertando sobre una intensa epidemia de gripe. La ministra de Salud de Francia, Marisol Touraine, alertó sobre una intensa epidemia de gripe estacional, característica del invierno, que este año comenzó a afectar de forma muy precoz. Tenemos ya en línea a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, cuéntanos de esta epidemia de la que se alerta en Francia. Luisa, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, creo que tenemos allí un inconveniente de comunicación con Francia. Vamos a intentar establecer nuevamente este contacto. En declaraciones a la prensa, la titular de Salud de Francia señalaba que los centros de atención médica y particularmente los servicios de urgencias están en tensión a causa, pues, de la cantidad de enfermos de gripe que requieren hospitalización en estos últimos días. Frente a este fenómeno, la ministra de Salud francesa pidió a los hospitales reprogramar las operaciones y otros cuidados de poca urgencia con el fin de liberar camas que puedan acoger a los enfermos del virus. Ya tenemos nuevamente a Luisa María González con nosotros en línea. Sí, la tenemos con nosotros. No, se nos volvió a caer la llamada. Estamos intentando establecer nuevamente contacto desde Francia. Pero también en ese país han identificado varios casos de policías que están muy radicalizados en Francia con extremismo islamista. Tenemos ya a Luisa María con nosotros. Luisa, buenas tardes. Vamos a iniciar este contacto contigo hablando de esta epidemia de gripe que se está alertando en Francia. No, bueno, perdimos allí el contacto con Luisa María González. Vamos a intentar establecerlo en pocos minutos nuevamente con ella para intentar ver si podemos ir estableciendo este contacto. Pero les voy comentando que, aparte de la información que ya les había dado de esta gripe, justamente la ministra había hablado del tema de, pues, revisar todas las urgencias y revisar todas las operaciones para evitar cualquier virus a posterior, aunque dice que la gripe estacional se presenta en la población en general sin grandes complicaciones. Tenemos ya a Luisa María con nosotros. Luisa, cuéntanos de esta epidemia de gripe. Luisa, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, ya les escucho, ¿cómo está? Muy bien, Luisa, vamos a comenzar hablando de la epidemia esa de gripe que se está planteando en Francia. Sí, efectivamente, la ministra de Salud de Francia, Marisol Touraine, alertó hoy sobre la intensidad de la epidemia de gripe estacional característica del invierno, que este año comenzó a afectar de forma muy precoz y con una intensidad bastante alta. En declaraciones a la prensa, la titular señaló que los centros de atención médica y particularmente los servicios de urgencia están en tensión a causa de la cantidad de enfermos de gripe que requieren hospitalización. Frente al fenómeno, Touraine pidió a los hospitales reprogramar las operaciones y otros cuidados de poca urgencia con el fin de liberar las camas que puedan acoger a enfermos de este virus. Aunque la gripe estacional se presenta en la población en general sin grandes complicaciones, en algunos casos vulnerables podría llegar a ser grave, como las personas mayores, las embarazadas, los niños y quienes padecen de alguna enfermedad crónica. En consecuencia, desde hace varias semanas las autoridades llaman a la ciudadanía a cumplir disciplinadamente las medidas de precaución, como el lavado periódico de las manos. La ministra de Salud alertó que la epidemia todavía no ha llegado a su pico, por lo que se espera que la situación pueda empeorar en las próximas semanas. Hasta el momento se registran 398 consultas por cada 100.000 habitantes a causa de esta gripe, mientras 381 casos graves necesitaron una hospitalización urgente. Luisa, ahora también hay otra noticia, que es el tema del radicalismo en la policía en relación pues a los casos de extremismo islamista que se han identificado. Hablan de 17 casos. ¿Qué tienes información sobre eso? Sí, hoy precisamente las autoridades francesas anunciaron la identificación de 17 casos de policías en la región parisina relacionados con el extremismo islamista entre 2012 y 2015. Según las informaciones que fueron divulgadas hoy y están consideradas muy preocupantes. Un documento de la Dirección de la Seguridad en la aglomeración parisina, que incluye la capital y las comunas cercanas, indicó que en ese periodo fueron detectados un total de 17 uniformados radicalizados, un fenómeno que se ha acelerado desde el año 2014. La información apareció además en un libro de investigación periodística que fue publicado este miércoles, realizado por dos reporteros especialistas en este tema. Los analistas y medios de comunicación estiman que se trata de una problemática muy preocupante, dadas las posibilidades de acción que tienen los policías y su acceso a las armas. Al profundizar en los perfiles de estos individuos, se les caracterizó como jóvenes que ingresaron en la policía después del año 2000 y que previamente se desempeñaron como empleados adjuntos de seguridad. Entre los identificados se encuentran varias mujeres que se mostraron muy determinadas al asumir su nueva identificación, por lo que las llevó muchas veces a tener conflictos con sus superiores, según precisó la investigación. El fenómeno despierta inquietudes cuando Francia sigue en estado de emergencia y con la amenaza terrorista activada a raíz de los varios atentados ocurridos en los últimos 2 años, con un saldo de más de 230 personas muertas. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Luisa María González desde Francia, a propósito de las informaciones que se están manejando de ese país, una epidemia de gripe que pudiera aumentar verosamente en ese país y además también los casos de policías radicalizados en el tema del extremismo islamista. Vamos de Francia directamente a hablar de Palestina, y es que ese país pedirá sanciones contra Israel en la conferencia internacional para buscar la paz entre Palestina y el régimen de Israel. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina en Liberación, con nosotros. Vamos a escuchar lo que justamente nos dice hasta ahora. Abu, cuéntanos de estas sanciones que va a pedir Palestina a Israel. Desde la redacción del diario Palestina en Liberación, informa Abu Faisal. La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, anticipó que va a pedir a la comunidad internacional que imponga sanciones al régimen criminal sionista israelí si sigue con la ocupación de los territorios palestinos. La OLP va a reclamar el apoyo de los 70 países participantes en la Conferencia Internacional de Medio Oriente que se inicia este domingo en París. Recordemos algo muy importante, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada en diciembre, la cual condena justamente los asentamientos ilegales por parte del régimen israelí, ha puesto nervioso al gabinete de Benjamin Netanyahu, ¿no? Algo que destacan los miembros del Comité Central de la OLP, que le gustaría ver un compromiso realmente real de las resoluciones de Naciones Unidas, un mecanismo justamente para acabar con la ocupación. El documento filtrado que se va a presentar en la conferencia de París incluye que se comprometan a diferenciar Israel de los territorios ocupados en Cisjordania y Jerusalén, en Al-Quds, y rechaza un cambio unilateral de las fronteras anteriores al 4 de julio de 1967. Si la ocupación no tiene costos, es obvio que Israel no le pondrá fin. Esto declaran los miembros de la OLP. Finalmente, también hace establecer la gran preocupación por parte del pueblo palestino de la llegada de Donald Trump al gobierno, el cual ha manifestado llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo cual en esta última semana aquí en la redacción hemos tenido las declaraciones de la dirigencia palestina de distintos movimientos que señalan que llevar la embajada de Estados Unidos a Al-Quds, a Jerusalén ocupada, significa una declaración de guerra hacia los árabes y hacia los musulmanes. Abu, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberación, a propósito de las sanciones que pedirá Palestina a Israel en la Conferencia Internacional para Buscar la Paz entre Palestina e Israel. De ahí nos vamos hasta Estados Unidos porque ya tenemos en línea a Miguel Finkelsalas. Trump ofreció su primera conferencia de prensa. Miguel, cuéntanos, las expectativas se llenaron, qué comentarios hay posterior a esto y qué se tiene que resaltar de esta conferencia de prensa de Donald Trump. Bueno, inicialmente la rueda de prensa se llevaba a cabo para poder aclarar los conflictos de interés que tiene el nuevo presidente electo en lo que se refiere a su imperio multimillonario y cómo lo va a tratar de aislarlo de sus intereses como presidente. Trump tuvo increíble, Trump compartió el escenario con una abogada que supuestamente habló cómo iban a crear un fondo ciego en el cual él no tenía involucrado, pero sus hijos estarían involucrados y manejarían el negocio. O sea, que es una contradicción decir que por un lado se va a desvincular de sus intereses económicos y sus hijos y su hija lo va a manejar. O sea, no, realmente no resuelve el tema. Pero lo que fue más interesante fue la relación antagónica que tiene con los medios. Se rehusó a tomar preguntas de CNN, lo llamó fuente de información falsa. Esta fue una reacción a la divulgación del informe de seguridad que resaltó ayer en los medios sobre la relación entre Trump y Rusia y sobre algunas acusaciones en que Trump había tenido fiestas sexuales en varios hoteles en Rusia, en Moscú, que fueron grabados y que se están usando para chantajearlo. Se notaba que estaba enojado, su actitud con los medios fue combativa y su actitud con los cuerpos de inteligencia fue igual de combativa, o sea que se vislumbra una presidencia conflictiva, se vislumbra una relación antagónica con los medios y también con los cuerpos de inteligencia y sin duda lo que habrá en el futuro será un esfuerzo por parte de Trump de convertir los medios y también convertirlos en los cuerpos de seguridad en sus portavoces. Ahora, Miguel, justamente el tema de la seguridad también es un tema que ha generado muchísima polémica con Donald Trump, sobre todo la seguridad que va a resguardar de él como presidente. ¿Cómo se ha planteado? ¿Se ha tocado este tema dentro de la rueda de prensa? En realidad su seguridad personal no se tocó absolutamente nada. Él ha indicado que prefiere quedarse gobernar desde su hotel en Nueva York. Imagínese eso, que prefiere utilizar su avión privada y no volar en el Air Force One, el avión de la Fuerza Aérea número uno, lo cual también sería absurdo, o sea, separarse de su negocio pero mantener su Casa Blanca en su hotel. Ese contexto es increíble. En la rueda de prensa lo que sí destacó de nuevo fue que va a obligar a México a pagar por la construcción de la muralla. Mientras él hablaba, el peso mexicano estaba en picada. O sea, se vio claramente la relación y la integración de la economía mexicana con la norteamericana y la vulnerabilidad que tiene la economía mexicana por no tener una alternativa, por ser el país en América Latina con haber firmado más tratados de libre comercio en el mundo y no puede desprenderse, desligarse, no puede ejercer soberanía sobre su propia economía. Miguel, finalmente, frente a las expectativas del próximo 20 de enero, cuando asume la presidencia Donald Trump, ¿qué hace? ¿Qué se comenta en Estados Unidos? Se comenta que va a ser un gasto más de 100 millones de dólares para inaugurar al presidente. Imagínense el costo que eso implica para el erario nacional. Además, no ha logrado obtener ninguna figura importante del medio comunicativo, medio artístico. Va a tener que invitar entonces a las bandas militares a participar. Va a haber un derroche de desgaste por parte del Estado, pero también se planean protestas comenzando el viernes, tanto en Washington como en todas las ciudades de Estados Unidos, y seguirán las protestas para el sábado 21 también, donde hay protestas por parte de inmigrantes, por parte de mujeres, por parte de grupos islámicos. Lo lamentable es que no hay una sola marcha unificada, porque en realidad lo que hace falta de los movimientos sociales ahora es la unificación para poder enfrentar a un enemigo común. Todavía no hemos llegado a ese punto, habrá marchas por separado, pero lo importante es que sí habrán marchas en protesta en contra de la inauguración del presidente Donald Trump. Te agradecemos muchísimo, Miguel, este contacto. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Panamericanos en Estados Unidos, a propósito de lo que fue esta conferencia de prensa que hace pocos minutos se dio Donald Trump. Desde Estados Unidos viajamos a Uruguay, es que científicos instalan sismómetros y acelerómetros para la red sismológica en ese país. Esto en base a la Facultad de Ciencias y la Dirección Nacional de Minería y Geología, que están instalando estos sismómetros y acelerómetros que son parte de la sismología uruguaya. El Observatorio Geofísico del Uruguay, la Facultad de Ciencias, UDELAR y la Dirección Nacional de Minería y Geología realizaron durante todo el mes de diciembre estos trabajos y la preparación de los sitios para la instalación de dos estaciones de la red sismológica en Uruguay. Cada estación cuenta con dos tipos de sustrato geológico conocido y se seleccionó el tipo de aislación térmica a utilizar. Se prepararon también los ductos de cableado. Además, también en Uruguay se da como noticia que se revelaron en Panamá papers, pusieron inclusive estos papeles en riesgo a Uruguay. Por eso nosotros ya a esta hora hacemos contacto con Diego Martínez, comunicador social de Radio Centenario. Diego, buenas tardes. Cuéntanos en inicio de esta instalación de lo que tiene que ver con todo el sistema de sismómetros y acelerómetros para la red sismológica en Uruguay. Diego, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos allí un inconveniente con Diego Martínez. Pues les comentaba yo que también se comenta en Uruguay cómo los Panama Papers pusieron en riesgo a este país. El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, afirmó en las revelaciones que dio que justamente los Panama Papers, pusieron los paraísos fiscales, pusieron en riesgo Uruguay. En la entrevista que se publicó el día de hoy en un periódico de la República, el funcionario reveló que había conocimiento de la existencia de esas sociedades. Diego, buenas tardes, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Alejandro? Un fuerte abrazo desde aquí, desde Uruguay. Tenemos un delay importante, así que pido disculpas si las preguntas de ustedes demoran unos segundos en ser respondidas. No te preocupes, vamos a iniciar hablando del tema de los sismómetros y los acelerómetros que se instalaron en esta red de sismología, Diego. Bueno, sí, es un hecho por demás extraño en el Uruguay que se tenga que hacer este tipo de emprendimientos. Uno acostumbrado a que Uruguay es un país que no tiene grandes eventos desde este punto de vista. Ahora lamentablemente se ha repetido durante el año 2016 un par de hechos, uno de carácter natural, por lo menos así fue dado por parte de la Facultad de Ciencias, que fue en el mes de noviembre, un sismo, claramente, y el otro aparentemente con un contenido importante, artificial o provocado por el hombre, con una supuesta explosión en un emprendimiento que se estaba realizando en una zona portuaria. Pero los dos provocaron un poco de alerta a la población, algo que no se estaba acostumbrado en Uruguay, que temblaran los vidrios de las casas, que generara un sonido, un estruendo importante, y estos temblores que decíamos. Y en Uruguay no estaba presente esta posibilidad, debido a que no tenemos ni grandes alturas, no tenemos montañas importantes, por lo tanto tampoco es una zona de movimientos telúricos, de placas que se juntan aquí o que se mueven en estos lugares del mapa mundi, del globo terráqueo. Así que, ahora se tuvo que hacer esta inversión donde participan varias organizaciones e instituciones, lo cual de alguna manera nos alegra de que se tomen estas precauciones y ahora más en el Uruguay. Y por otro lado también nos ponen alerta sobre lo que puede ocurrir de acá en adelante. Yo les comentaba a alguna compañera de ustedes sobre algunos eventos que que también pueden estar ligados, que algún geólogo está llamando la atención aquí en el Uruguay, como es la prospección que se realiza en la búsqueda de petróleo, sobre todo en la plataforma marítima uruguaya, que, como decía, algún geólogo está señalando que este tipo de emprendimientos, cuando no están realizados de la manera pertinente, pueden generar, sí, algunas distorsiones en las placas. Es conocido que hay algunos terremotos intraplaca, en el interior de las placas, y bueno, que estos pueden ser provocados también por este tipo de emprendimientos como el que se está desarrollando en estos momentos en Uruguay. La otra posibilidad es el fracking, que todavía desde el Estado no se reconoce la utilización del quiebre, bueno, por esa vía para buscar gas y petróleo, pero que algunos vecinos de algunas zonas del Uruguay han visto máquinas haciendo prospecciones muy profundas y algunos se la adjudican a ese tipo de prospección. Hablando propiamente de lo que se está anunciando hoy por parte de estos organismos del Uruguay, que son la Dirección Nacional de Minería y Geología, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y algunos otros actores, bueno, se colocó el primer sismómetro en la zona de la Arapey, de donde están unas termas, que también uno entiende por la necesidad de hacerlo en ese lugar por alguna circunstancia también desde el punto de vista científico, ¿no? En un lugar donde hay una invasión de aguas térmicas, bueno, debe tener algo que ver también la elección de ese lugar. Y se están desarrollando también similares en Tacuarembó también, que es en el lado opuesto del país, y que aunque Uruguay es muy chiquito, para nosotros son distancias importantes, estos 300 kilómetros más o menos que van a tener entre un sismómetro y el otro. Hasta ahora había uno solo y ahora ya vamos a contar con tres, al menos en principio. Diego, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Será Diego Martínez desde Uruguay, comunicador social de la Radio Centenario. Desde Uruguay vamos a viajar directamente hasta Costa Rica. Arrancó la carrera de precandidatos a la presidencia en esa nación. Justamente en Costa Rica ya comienza la carrera contra el reloj para asumir la nueva presidencia en Costa Rica. La inscripción de Antonio Álvarez de Santi como aspirante presidencial por el opositor Partido Liberación Nacional ya constituyó el disparo de inicio a la carrera a fondo para las candidaturas partidistas para la primera magistratura de Costa Rica. Hoy además también estaba previsto que se haga el presidente José María Figueras por el mismo partido, quien a la vez es el principal rival a derrotar por Álvarez de Santi. Justamente en la convención abierta del Partido Liberación Nacional del 2 de abril que viene, para ser seleccionado a disputar la presidencia en los comicios generales de febrero de 2018. Fernando Francia con nosotros a esta hora. Fernando, cuéntanos de este inicio ya de la carrera para las candidaturas partidistas a la primera magistratura de Costa Rica. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Así es, en Costa Rica el 2017 es un año preelectoral, puesto que las elecciones serán el primer domingo de febrero del 2018. Sin embargo, pues todos los partidos tienen que ir precalentando motores y los estatutos del hasta ahora hegemónico Partido Liberación Nacional, que perdió las elecciones con el actual presidente Benito Mussolini del Partido Acción Ciudadana, pero que venía de alguna manera desde los años 70 dominando un poco la escena costarricense, pues ya está en su periodo de inscripción de candidaturas, de precandidaturas. La convención de ese partido de Liberación Nacional de derecha se haría en abril, y ahí tendrían que elegir por ahora entre cuatro aspirantes. El que ayer oficializó su precandidatura, el actual presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, con el expresidente José María Figueres, que fue presidente de Costa Rica entre el 94 y el 98, y que pues se lanza nuevamente al ruedo. A ellos dos se le suman otras dos figuras de menor relevancia, como es el actual diputado Rolando González y el ex diputado Sigifredo Aiza. Posiblemente ellos dos puedan renunciar a la candidatura debido al peso de las otras dos figuras. Álvarez Santi ha sido candidato presidencial por un partido minoritario veces en gobiernos de lideración nacional. Y por supuesto que Figueres es conocido por haber sido presidente de la República y además hijo del caudillo, tres veces presidente de la República, José Figueres Ferrer, justamente uno de los padres del actual Estado, del actual sistema que existe en Costa Rica. Estos dos se pretenden o podrían ser, según los analistas, quizás algunos de los favoritos para ganar las elecciones en 2018, pero todo está dicho, dado que a esta altura, previo a la elección pasada, el actual presidente ni siquiera figuraba en las encuestas y era un desconocido. Es decir, un año antes, Guillermo Solís no aparecía en las encuestas de los electores en Costa Rica y finalmente se alzó con la presidencia de la República. Así que en un año muchas cosas pueden pasar, por ejemplo, por el lado del Partido de Acción Ciudadana, donde se mencionan algunos ministros como posibles precandidatos, pero nadie lo ha confirmado. Por pronto tendrían que abandonar el cargo para poder aspirar a la presidencia y estaríamos hablando del ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, y la ministra de Educación, Sonia Matamoros, pero son rumores que nadie ha confirmado y que se sigue manejando la prensa, pero que todavía no son oficiales. Y por otro lado, el partido de izquierda, Frente Amplio, que su anterior candidato, José María Vilalta, que había levantado muchas simpatías y que había alcanzado el 17% del electorado, un número nunca antes alcanzado por la izquierda, declinó de la precandidatura y surgió la figura de Edgardo Araya, actual diputado del Frente Amplio, que estaría pues con intenciones de lanzarse como candidato y quizás podría ser el único candidato y no habría que hacer una lucha interna dentro del izquierdista Frente Amplio. En el Partido Unidad Social Cristiana, otro de los que ha ejercido el poder en Costa Rica, son varios los nombres, empezando por Rafael Ortiz, que es un actual diputado de esa agrupación y que en los últimos años ha venido a menos por los dos expresidentes que estuvieron procesados con prisión por diversas acusaciones de corrupción, como es Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón. En fin, este es más o menos el panorama. Después hay otros 14, 16 partidos que pretenden inscribirse a nivel nacional y otros muchos a nivel local. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica y también colaborador de la Radio del Sur. Viajamos rápidamente hasta México para finalizar el dato noticioso. Alina Duarte con nosotros, y es que este país se prepara para recibir miles de deportados desde Estados Unidos. Alina, cuéntanos de esta noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Efectivamente, el anuncio de la llegada de Donald Trump el próximo 20 de enero a la Casa Blanca, pues ha puesto en alerta roja a varias autoridades aquí en México. Los anuncios no cesan, hace unos minutos anunciaba precisamente todavía la construcción de este muro en la zona fronteriza norte de nuestro país, pero esto tiene que ver también con el tema de la migración, el tema de la migración que tiene que ver justo con el hecho de que entre 200 y 600 mil migrantes indocumentados puedan ser deportados de manera forzada desde Estados Unidos hasta México, según la Secretaría de Gobernación. Al menos el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta dependencia, Humberto Roque, afirmó que existen ya programas para ofrecer empleo a los mexicanos que puedan retornar de Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, analistas hablan de una crisis precisamente dada en el tema, sobre todo, por ejemplo, de los empleos. ¿Qué se va a hacer con 200 y 600 mil personas que justo se fueron a Estados Unidos a buscar empleo al no encontrar las oportunidades suficientes aquí en el país y que ahora de manera obligatoria se ven forzados precisamente a regresar a Tierra Azteca? Entonces, bueno, veremos esta crisis, los analistas, el debate que se ha generado en México sobre la capacidad gubernamental para dar respuesta a esto que se considera va a ser una crisis en el país, dado este escenario, pues bueno, ha sido muy fuerte, precisamente sobre esta capacidad que tenga o no el gobierno, a pesar de que él se afirme que sí tiene la capacidad para recibir a los compatriotas, sin embargo los analistas lo dudan bastante. Y bueno, esto actualizado precisamente porque estas amenazas parecen ir en serio, apenas hace unos minutos Donald Trump declaraba entre otros temas, la construcción de este muro, al menos en un año y medio, apenas asuma la presidencia. Esto implica que se va a recrudecer esta política migratoria y ya para el próximo 20 de enero esperamos que se han anunciado varias protestas en este tema, la Ciudad de México al menos, y se espera también en la frontera, en la espera de que estos migrantes sean repatriados. Gracias, Alina, por este contacto. Nosotros despedimos de esta manera el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:38, nos vamos a la pausa. Identificamos la Radio del Sur y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes. Escuchen en un noticiero. Noticiero Indígena. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Ahora sí, las coordenadas allá en las montañas de Colombia, donde se encuentran Clara y Consuelo. 11 de enero de 2008. Después de casi 6 años retenidas y gracias a la mediación del líder de la Revolución Bolivariana, comandante eterno Hugo Chávez Frías, en misión humanitaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, junto a la Cruz Roja Internacional, liberaron a las dirigentes políticas Clara Rojas y Consuelo González. Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Y sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros. Ay, presidente, mil gracias por toda su gestión humanitaria. Por favor, presidente, no puede bajar la guardia, presidente. Gracias, nos está ayudando, presidente, a volver a vivir. Gracias, presidente. Muy amable. Mil gracias, presidente. Saludé a Clara y a Consuelo, emocionada. Este día será recordado como el punto de partida del actual proceso de paz que vive nuestra hermana Colombia. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Hola, les habla el Barranjifo para invitarlas e invitarlos a este programa por voz propia, donde hablamos sobre género, feminismo, nuevas masculinidades y en la lucha de las mujeres y hombres que en sus pequeñas y grandes acciones tienen algo que decir. Nosotras y nosotros tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, hora local de Venezuela. Con voz propia, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Socialista Unido de Venezuela. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó sobre los nuevos cambios en la estructura de la torda política, con el fin de contribuir con los trabajos que asumirán algunos dirigentes al frente de los ministerios del país. El Partido Socialista Unido de Venezuela y la Dirección Nacional del Alto Mando Político hemos hecho algunos cambios y modificaciones en la estructura del partido, dándole espacio pues a los compañeros que han sido designados ministros, que ocupaban cargos de vicepresidentes regionales, su dedicación exclusiva al cargo de ministro. Así podemos anunciar que el compañero Víctor Clark pasa a ocupar la vicepresidencia de los estados Aragua y Carabobo en sustitución del compañero vicepresidente Tarek El Aizam. Compañero Héctor Rodríguez pasa a ocupar la vicepresidencia de los estados Miranda y Anzoátegui en sustitución del compañero Elías Howard, ministro de Educación Básica. La compañera Jacqueline Farías sustituye a Erika Farías en la vicepresidencia de Cojedes y Aracuy. El compañero Julio Chávez sustituye a Mervin Maldonado en la vicepresidencia Táchira Mérida. El compañero Freddy Bernal sustituye a Carmen Meléndez en vicepresidencia Lara Falcón. compañero Miguel Rodríguez sustituye a Héctor Rodríguez en los estados Bolívar Amazonas como vicepresidente, y el compañero Edwin Rojas sustituye a Freddy Bernal en la vicepresidencia de Sucre, Nueva Esparta, y el compañero Adán Chávez recibe la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto con el objeto, pues, de ir a la organización del partido mucho más detallado, con mayor dedicación de tiempo, y que los compañeros ministros puedan estar al frente de sus funciones sin ninguna otra tarea que no sea la del trabajo en los ministerios. Partido Socialista Unido de Venezuela. La Radio del Sur. Anaco 91.3. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nosotros seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Es Hora Fonseca, que escuchábamos acá hace tiempo. Nosotros listos para irnos a nuestra primera estación. Y es que el Consejo de Seguridad de la ONU analiza hoy el proceso de paz en Colombia. Ya nosotros tenemos en línea Iván Cepeda, congresista colombiano, defensor de los derechos humanos. Bienvenido, Iván, al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Sí, buenas tardes, me complace estar con ustedes en la tarde de hoy. Para nosotros también un placer, senador. Importante conocer cuál es la trascendencia de esta evaluación que va a ser el Consejo de Seguridad de la ONU del proceso de paz que ha llevado Colombia hasta ahora. Bueno, en la resolución que creó la misión de observación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil de la guerrilla, la FARC, y en general el cese de hostilidades entre gobierno y guerrilla, está previsto que se rinda periódicamente informes ante el Consejo de Seguridad, y yo creo que en esta oportunidad el Consejo de Seguridad va a tener buenas noticias provenientes de Colombia. Ahora, justamente, ¿qué puntos van a ser evaluados? ¿Va a ser evaluado todo el proceso, senador, o van a ser algunos puntos específicos de este proceso? ¿Cómo van a ser esas evaluaciones periódicas? Bueno, sin conocer el informe, es evidente que aquí lo que hay que tener en cuenta como puntos esenciales es, en primer lugar, el hecho de que el acuerdo fue firmado, de que el acuerdo ha sido refrendado y que se ha puesto en marcha el mecanismo expedito para la adopción de leyes y reformas constitucionales, que en Colombia se ha conocido con el anglicismo de fast track, y que permite que el Congreso apruebe rápidamente las leyes necesarias para poner en obra los acuerdos. Entre ellos, el de la amnistía, que es la primera ley que ha sido aprobada a finales del año anterior. Eso abre la posibilidad para el despliegue de la misión de las Naciones Unidas y para la puesta en obra de las zonas donde debe de manera transitoria estar la guerrilla, para la dejación de armas y también para la reincorporación. Y eso es en este momento una realidad, se está comenzando a dar, y creo que eso es lo esencial del informe que se rendirá ante el Consejo de Seguridad. Señor, finalmente, esta supervisión de la ONU, esta revisión que va a hacer el Consejo de Seguridad, ¿servirá también como garante para el cumplimiento de todas las partes y además también para evitar que los detractores sigan atacando lo que ya inició, que es el proceso de paz, pero que aún tiene enemigos en Colombia claramente identificados? Bueno, no, es posible que siga habiendo críticas y ataques al proceso, no es parte del paisaje natural en un país que viene de un conflicto tan largo. Lo fundamental es que efectivamente el proceso está desarrollándose exitosamente y que tiene un observador de una trascendencia internacional como no había tenido ningún proceso de paz en Colombia, y la presencia de la ONU y del Consejo de Seguridad a través de la misión de observación. Le agradecemos mucho, senador, estos minutos que nos dedicó acá en la Radio del Sur. A ustedes muchas gracias. Conversábamos con el senador congresista Iván Cepeda, colombiano, defensor de los derechos humanos, a propósito de esta revisión y esta evaluación que hará el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en relación al proceso de paz que ha llevado Colombia. Son las 2:49 minutos y nos llegan mensajes de texto a través del 0414-182-8973. La mensajería de texto de la Radio del Sur nos escriben: buenas tardes, amigos del tren de la tarde, qué bueno oírlos y aprender de lo que pasa más allá de las fronteras, gracias por existir y aclarar tanto de la vida que no vemos. Eso lo dice el señor Padrón o la señora Padrón, porque nos pone nada más el apellido. Nancy González también les agradece estar ahí escuchándonos y además dándole sentido a su trabajo de producción. Nos escribe también por acá el señor Mario, nos dice: mano de hierro con los mercados mayoristas, lupa con eso, camarada, atentamente el señor Mario. Así como ellos, ustedes también pueden participar en el tren de la tarde a través del 0414-182-8973 y nuestra mensajería en Twitter, arroba el tren de tarde. Son las 2:50 minutos, vámonos con música a la pausa y al regreso tenemos mucha más información del tren de la tarde. Esto es Elsa y el Mar, planeando a tiempo. Queriendo hacer el tiempo, pensando por qué no debo tiempo, sintiendo. Y llevo tiempo sintiendo, y llevo tiempo planeando cómo decirlo y tiempo tratando de resistir el tiempo queriendo. Y llevo tiempo queriendo, y llevo tiempo sintiendo de cada noche y en la mañana. regresa El Tren de la Tarde. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 12:53 minutos en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos reconoció que se tienen importantes retrasos en 9 zonas meridianas designadas para la transición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo. La corresponsal de Telesur, Lorena Hoyos, nos ofrece detalles. El gobierno nacional dio un nuevo balance en donde daba cuenta cómo iba este avance en la adecuación de las zonas veredales y campamentarias. Allí básicamente señaló que los procesos más atrasados se encuentran en 9 zonas porque en estas ni siquiera se han tramitado todavía o más bien no se han finalizado los contratos de arrendamiento en los predios. De hecho, señalaban que en una de estas zonas, que es la de Caño Indio, que está ubicado en el departamento norte de Santander, se estaba considerando si esta zona se mantenía o se cambiaba su ubicación por las dificultades que se han presentado frente a este predio en concreto. Sin embargo, también se pronunciaba sobre las 17 zonas que ya tienen contrato de arrendamiento. Daban cuenta que específicamente los mayores avances se han dado en 8 de estas zonas, en donde ya el gobierno nacional ha avanzado en la construcción de las zonas comunes, que son las zonas en donde estarán las cocinas, los baños, las canchas de fútbol, en donde se ubicarán en los guerrilleros de las FARC, y que en la segunda fase, una vez terminen estas obras en las zonas comunes, vendrá la construcción de la parte habitacional, que será una construcción que estará a cargo de los guerrilleros de las FARC, tal y como se había convenido con el gobierno nacional. Entonces, lo que señalaban los voceros ayer del gobierno es que una vez se terminen estas obras, entrarán en pleno los insurgentes a estas 8 zonas para construir este centro habitacional. De hecho, ponía de presente que ya en algunas ha hecho presencia, digamos, de entrada y salida los guerrilleros para avanzar un poco en estas zonas o en estas 8 zonas veredales y campamentarias. También dejaban claro ya el general Javier Flores, quien se pronunció también sobre el tema en medio de esta rueda de prensa o este balance que presentó el gobierno, señalando que en este momento todos los insurgentes de las FARC se encontraban o se encuentran en 51 puntos de preagrupamiento y que esos puntos de preagrupamiento están ubicados a menos de 10 kilómetros de los puntos específicos en donde quedarán estas zonas veredales y campamentarias. Por lo tanto, decía que es, digamos, un trayecto cercano proporcionalmente para el desplazamiento. De esta manera finalizamos el presente más informativo. Les invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Bueno! ¿Pero qué hacen estas niñas, changuicias? La Radio del Sur. Latidos musicales, de nuestra América. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica, con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados, a las 3 de la mañana, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de nuestra América. Somos Venezuela. Allí donde está nuestro pueblo, ahí donde nosotros debemos hacer el gran experimento revolucionario. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estímulo de nuestra cultura, de nuestros valores. La gran transformación cultural tiene que darse en esta edad. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años y para adelante. Vamos a tener una mejor Venezuela si tenemos una mejor juventud que ame, que no odie, que ame, que cree en su país, que trabaje con sus manos, que tenga valores, con formación científica y con una gran cultura, una cultura nacional, latinoamericana, caribeña, universal, una gran cultura, un pueblo educado, culto, que hace las cosas con sus manos, caballero. Y esa es nuestra revolución, es la esencia de nuestra revolución. Somos Venezuela. Develando, un programa que presenta temas musicales, cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña y el Zapato. todos los viernes a las 4:30 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Nuestra bandera, bandera es la libertad. Diálogo sí, golpe no. La mesa de diálogo entre el gobierno nacional y sectores de la oposición se mantendrá. Así lo informó el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa del día 9 de enero de 2017. Escuchemos. Está a la disposición de los acompañantes, está a la disposición del gobierno nacional. Solo esperamos por los sectores de la derecha que no se dejen chantajear por la violencia, no se dejen chantajear por los que le quieren caer a coba a los venezolanos que van a salir de Maduro mañana, no se dejen chantajear por aquellos que no quieren sentarse porque saben que no tienen argumentos para discutirlos allí. Porque si ellos nos van a hablar a nosotros de uno de los argumentos que ellos dicen ahí, la liberación de los que ellos llaman presos políticos, nosotros llamamos detenidos por hechos de violencia en la calle, nosotros tenemos todos los argumentos, juicios abiertos, y no solo eso, sino sentencias inclusive contra funcionarios del Estado que fueron responsables de muertes. Ya hay sentencias en esos sucesos. Ahora, los funcionarios del Estado, policías, guardias nacionales, esos sí van a pagar. Leopoldo López, que fue el que hizo el llamado, que trajo como consecuencia la muerte de 43 personas, no va a pasar nada con él, y hay que pedirle libertad. Es un ejercicio de hipocresía de la derecha. Nosotros tenemos todos los argumentos. Si ellos piden por sus presos, nosotros pedimos por las víctimas. Para hablar de una comisión de la verdad, que se incorporen a la comisión de la verdad. Ahí están. Ellos siguen todavía a estas alturas, y ojalá vayan, porque Jorge Rodríguez tiene argumentos suficientes y pruebas de reuniones de conspiración, tratando de buscar militares retirados, militares, a ver si mueven algo. Que se quede una fractura en la Fuerza Armada. Eso no va a ocurrir, afortunadamente, porque hay mucha conciencia. Nosotros le damos la bienvenida al diálogo, que siga el diálogo, que se diga allí lo que tengan que decir. Nuestra bandera es la paz. Diálogo sí, golpe no. En el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. اشوفك اشوف اللي خير بيك استغل لحمة الروح 4:04. James Blue y Oxmo Puccino, Satisfaction. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Están haciendo un llamado desde Cate al revisar la molestia en la calle principal del Caribe, en la avenida Sucre, por los clubs. Hacen un llamado a Freddy Bernal para que revise qué está ocurriendo allá, además inclusive con los consejos comunales, con el club de la zona, a ver qué está pasando. Dicen que no están vendiendo lo ofrecido, que no vendieron lo ofrecido en Navidad, que la bolsa está llegando irregularmente. Y pues que cuando las llevan, no las venden para todos. Y que además también en Navidad el tema de los juguetes no llegó regularmente a Katia. También nos escriben: buenas tardes, mi nombre es Enrique Barrios, vivo en Snuget, es lo que entiendo acá, y le pido al gobierno que intervenga y averigüe el CLAP, ya que los combos no llegan a este sector. Si nos dice específicamente dónde, para más incluirle, hacer el llamado a Freddy Bernal, que está ahí pendiente para eso. Pero lo importante acá es la organización del poder popular. Ustedes tienen que organizarse. Es mi llamado, ojo, desde acá, desde la Radio del Sur, yo les hago el llamado. Organícense y vayan puntualmente hasta las autoridades, Freddy Bernal, el lugar donde se concentran los CLAP, para denunciar que hay algún tipo de irregularidad por parte de eso, porque es parte importante de la Contraloría Social lo que hace cada consejo comunal en su zona, ¿ok? Gracias por escribir y estar allá, aquí pendientes, en sintonía de la Radio del Sur. A esta hora estamos prácticamente listos para irnos ya a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y vamos a hablar de Rusia. Las sanciones antirrusas propuestas por el Senado de Estados Unidos solo dañarían el sector energético y la economía global. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que si las sanciones contra Rusia propuestas por el Senado de Estados Unidos son aprobadas, Rusia se encargará de generar los mecanismos necesarios para compensar la situación y disminuir los riesgos. El pasado 10 de enero, 10 senadores de Estados Unidos pusieron un proyecto de ley que busca intensificar las sanciones contra Rusia. Vamos justamente a esta hora a revisar con Patricio López, periodista y analista político, esta situación. Patricio, buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. Patricio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tuvimos un problema. Patricio, ¿nos escuchas? Sí, nosotros te escuchamos un poco bajo, si pudieras hablar un poco más fuerte, porque te estamos escuchando con poco retorno. Ya, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda, Alejandro. Escucho atentamente y una vez estar en contacto contigo y con los auditores de la radio. Patricio, cuéntanos de estas sanciones a Rusia. ¿Cuáles son específicamente las publicadas el 10 de enero por parte de estos 10 senadores en Estados Unidos? Y además también de la advertencia que hace Rusia frente a este planteamiento. Sí, son efectivamente un grupo de sanciones que tienen que ver especialmente con acotar el vínculo de Rusia con otros países en el ámbito energético y también con sancionar a aquellos países que establecen algún tipo de vínculo con Rusia. Esto a propósito de las últimas diferencias de criterio que ha habido entre Rusia y Estados Unidos, pero tienen como trasfondo evidente el hecho de que al final del gobierno Obama en Rusia ha acrecentado su posición en la comunidad internacional, que se acabó el mundo unipolar que se había construido luego de la caída de la Unión Soviética y que hoy día Rusia es un actor muy poderoso en la escena internacional. Como los aliados de Rusia por lo general no se alinean con Estados Unidos, esto busca generar un efecto de carambola, lo vamos a llamar así, afectando también las relaciones entre aquellos países que tratan de presentar una línea de política internacional distinta a la de Estados Unidos. Ahora, Patricio, el tema de lo que ha planteado Rusia justamente sobre el tema del sector energético y la economía global, ¿por qué hace Rusia esta afirmación? ¿Por qué estas sanciones podrían generar ese efecto en el mundo? Bueno, porque la economía rusa y el sector energético ruso se han convertido en actores relevantes en la escena internacional durante el último tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, que el gas que se produce en Rusia es muy importante para los requerimientos que se realizan en Europa. Por el otro lado, en Rusia tiene vínculos importantes con países de Asia, con países de América Latina, que eventualmente también podrían verse afectados como consecuencia de estos acuerdos. En general, todo ese tipo de vínculos es el que eventualmente se pueden ver afectados por la decisión de Estados Unidos. Ahora, hay que ver si esta decisión, que en principio es una propuesta hecha por 10 senadores, Justamente ahí quería ir, Patricio. ¿Cuál es la perspectiva que se da frente al gobierno de Donald Trump? Él ha, sobre todo porque este personaje tiene un discurso muy contradictorio, diría, en Venezuela habla para atrás y para adelante. ¿Qué perspectivas hay o qué expectativas hay frente a el próximo pues presidente de Estados Unidos, a la asunción de este presidente al gobierno? Sí, bueno, Alejandro, voy a decir que algo que probablemente todo el mundo sepa, que no representa ninguna novedad, y es que Donald Trump es un dirigente impredecible. Hay un gran signo de interrogación respecto a cuáles pueden ser eventualmente sus políticas. Habíamos tenido en la radio la oportunidad de conversar con ustedes en otro momento, justo después de la elección, respecto a cuáles podían ser las consecuencias de un gobierno de Donald Trump en la escena mundial. Uno podría decir a grandes rasgos, por lo que uno puede ver en este momento, que serían fundamentalmente dos. En primer lugar, el intento de Estados Unidos por volcar sus esfuerzos hacia la economía interna. Esto implica poner en cuestión grandes acuerdos de libre comercio, como por ejemplo el TPP, en el cual participan cuatro países de América Latina, y el TTIP, que es un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, para privilegiar en cambio acuerdos de libre comercio bilaterales, en los cuales los países tendrían todavía menor capacidad de negociación que en estos grandes acuerdos, pero que simultáneamente tendrían un impacto menor. Y la otra gran área en la cual uno puede prever un cambio de política tiene que ver precisamente las relaciones con Rusia, donde Estados Unidos ha planteado tener la voluntad en un eventual momento luego de la asunción de Trump de tener una política distinta. Tenemos sin embargo todavía grandes interrogantes respecto a cómo puede ser en general la relación con América Latina. Sabemos que con México los anuncios que se han hecho son muy duros. No sabemos de qué manera esto puede ser extensivo al resto del continente, y particularmente en asuntos que como latinoamericanos nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, la relación con Cuba, acto seguido las relaciones con países como Venezuela, y en tercer lugar, en general, la mirada que tiene Estados Unidos sobre esta región del mundo. Es algo respecto a lo que hay que estar muy atentos, pero lo que sí uno podría decir de antemano, que muchas de las cosas que se le han adjudicado a Trump como satanizándolo, son asuntos que ya han sido implementados por el gobierno Obama. Dos ejemplos de ellos sobre la cantidad de expulsados del país que se lo han adjudicado muy duramente a Trump, en el sentido de la promesa que ha hecho de expulsar a 3.5 millones de personas, cuando durante el último periodo del gobierno Obama se han expulsado a 3 millones. Y luego el tema del muro con México, que es una idea indudablemente aberrante, pero en la que Obama ya había avanzado. De hecho, hoy día un tercio de la frontera entre México y Estados Unidos está sometida a algún tipo de cerco. Patricio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. No, les agradezco a ustedes y les mando un gran abrazo. Patricio López con nosotros, él es analista político, periodista también, a propósito de esta afirmación que ha hecho Rusia, hablando justamente de las sanciones planteadas por el Senado de Estados Unidos. 10 senadores han hablado el pasado 10 de enero hablando de sanciones para Estados Unidos. Son las 3:13 minutos. Hoy en el Tren de la Tarde es miércoles misterioso y por eso nos vamos a nuestro micro de hoy en la voz de nuestro compañero Daniel Jaquinto y en la producción de Nelson González, el Yanacuná, leyenda peruana. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El Yanacuná, leyenda peruana. De acuerdo al portal web Iquitos News, el Yacuruna es un dios mitológico que habita en las profundidades de los ríos y lagos de la Amazonía, cerca de Iquitos, la ciudad capital de provincia de Malinas, en el departamento de Loreto. Él tiene el poder para convertirse en una forma humana, dando la apariencia de ser un hombre guapo. Usa sus poderes mágicos de seducción, y a menudo engaña a las muchachas inocentes, haciéndolas enamorarse de él y seduciéndolas. Una vez que han caído en sus hechizos, él lleva a las chicas para su hogar a las profundidades del agua, donde se convierten en los seres subacuáticos parecidos a la Yaracuna, para nunca más verse otra vez por el mundo exterior. Según esta leyenda de Iquitos, Yaracuna es parecido al dios Poseidón de la mitología griega. Sus sujetos naturales son los peces y los reptiles acuáticos. Se dice que el yacuruná viaja por los ríos y los lagos de la Amazonía por la noche montando un enorme cocodrilo negro adornado con una boa como un collar. Las personas locales de Iquitos dicen que durante el día el yacuruná duerme en las profundidades de las aguas, nunca cerrando un ojo. El yacuruná puede comunicarse con animales acuáticos y utiliza sus poderes para dominarlos. Además, algunos dicen que el yacuruná puede transmutar en un delfín rosado. Una vez que su víctima inocente está ubicada, el yacuruná puede transformarse desde la forma de un delfín en la imagen de un forastero bien guapo. Una vez en forma humana, puede hipnotizar a la chica y puede usar afrodisíacos para seducirla. Bajo sus hechizos, la mujer está secuestrada por el hechicero y traída para su reino en las profundidades de los ríos y los lagos de la Amazonía. Es 15 minutos el miércoles misterioso en el tren de la tarde, Yana Cuná, la leyenda peruana. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la Radio del Sur, la 98.5 en Caracas. Nos escriben por acá: viva la Radio del Sur, viva el tren de la tarde, viva nuestra Venezuela y viva nuestra revolución desde Guayabitos en Valencia. Muchas bendiciones para todos. La señora Xiomara, bendiciones para usted y un gran abrazo por estar en sintonía de la Radio del Sur, señora Xiomara. Nos escriben: hola, buenas tardes. Al mediodía escuché por el noticiero de la Radio Nacional de Venezuela que en un lugar del estado Vargas había saqueado los comercios y llegó la policía, la guardia y la policía naval para calmar a la gente. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se usa todos estos cuerpos de seguridad para acabar con el bachaqueo? Como por ejemplo en el mercado comunitario de Katia Lamar, que es un nido de bachaqueros. Eso lo dice Fabio. Gracias, Fabio, por estar en sintonía de la Radio del Sur. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973. Nosotros listos para irnos ya a la tercera estación del tren de la tarde. Y vamos a hablar justamente del atentado, del ataque aéreo que hubo contra una escuela en Yemen. 5 muertos es el resultado que dejó este ataque. Galet Mus, analista internacional, con nosotros. Galet, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia. Buen año para todos. Espero que la situación cambie para toda Latinoamérica y para el mundo en general, para bien, en este año que comienza. Galet, bueno, muchísimas gracias por esos deseos y además igual para ti y para todos los que están a tu alrededor. Importante revisar esta lamentable información, Galet. Se suma este ataque aéreo y estos muertos a los ya 400 niños que han muerto en la guerra en Yemen. ¿Cómo fue el ataque? El ataque no es muy distinto al que viene sosteniendo las fuerzas de Arabia Saudí de hace ya bastante tiempo. El problema es que nadie detiene a este reino impiadoso y encima lo premian con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parecería que estuviesen burlándose de la gente. Lo de Arabia Saudita es realmente inaudito y ya no se sostiene más, aparte del involucramiento también en otros países como Siria y como Bahrein. Ahora, Galet, estos 5 fallecidos, esta escuela donde se realizó este ataque, ¿en qué localidad quedaba específicamente? Y por qué, bueno, porque el ataque es un absurdo, pero sí conocer si ha habido otros más cercanos a esta zona donde se dio este. En realidad no sé exactamente la zona en que sucedió el ataque. De todas maneras, desde mi punto de vista, de mi manera de ver las cosas, creo que no es tan importante saber la locación como el asesinato en sí de niños impiadosos, sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de justificación, ya que lo que primero viene a Arabia Saudita con respecto al tema de Yemen es querer proteger al pueblo de Yemen, pero al pueblo de Yemen lo está matando la propia Arabia Saudí. Ahí justamente quería ir, Galep. El régimen de Arabia Saudí ha atacado de forma desmedida a Yemen y son cifras muy altas, pero pareciera que la comunidad internacional no tuviese ningún tipo de interés en lo que ocurre en Yemen o no hubiese fuerza de pronunciamiento. ¿Qué hace que no hay ningún tipo de avance en este tipo de situación o en los ataques que está haciendo Arabia Saudí? Bueno, Arabia Saudí es un aliado estratégico y fundamental de Estados Unidos, y no solo eso, sino que ya ha develado sus relaciones con el Estado de Israel, el enemigo del mundo árabe. Por lo tanto, la situación es bien clara. ¿Por qué se calla en la boca lo que solemos llamar la comunidad internacional? Sí. Que no son otros que las potencias hegemónicas, ¿verdad? Justamente allí es donde es la gran interrogante que pareciera plantearse el mundo entero, ¿no? O la gente, la población en el mundo. ¿Por qué el silencio se da? ¿Por qué dejar que siga avanzando la muerte de niños? Y además también se preguntaría si no hay forma ni manera, ¿no?, de avanzar. Pareciera que no. Vemos escenarios como el de Siria, ¿no? Inclusive, que aunque Rusia pues ha tenido un importante papel y ha avanzado, continúa el apoyo de Occidente hacia el terrorismo en Siria y hacia el ataque además del pueblo sirio. Pareciera que Yemen va a tener un escenario igual o tiene un escenario igual, ¿no? Tiene un escenario parecido, no es igual. En realidad hay mucha mayor asimetría con el tema de Yemen, donde no hay tanta coalición respaldando a los ciudadanos yemeníes. Igualmente, es muy probable que esto se revierta en algún momento, porque Arabia Saudita incluso ya no puede sostener su propia economía, y esto le está trayendo demasiados perjuicios, incluso hasta con sus vecinos del Golfo. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de la situación en Yemen. Bien, te agradezco mucho, Alejandro. El ataque fue al este de Sanaa, de la capital del Yemen. Eso es lo que pude recoger en el último momento. Buen dato, Galén. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, un abrazo grande y saludos a la audiencia nuevamente. Galén Musa con nosotros a propósito de este nuevo atentado en Yemen, analista internacional, 5 muertos que se suman ya a los 400 niños que ha dejado estos ataques en Yemen. Nosotros a las 3:22 minutos vamos a ir a identificar la radio del sur. Recuerden que pueden participar con nosotros en este viaje informativo a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. Nos vamos a ir con música. Esto es Agua Habib Khalib. sácame de. Ya regresa El Tren de la Tarde. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga de castristas de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales. Analizadas. Día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Gente despierta. Construyendo una Venezuela productiva. Venezuela avanza hacia la construcción de un nuevo modelo productivo. La meta es dejar de depender de la renta petrolera, reducir las importaciones y comenzar a producir más. En esta transición, el gobierno promovió la importación de materia prima para potenciar la industria nacional. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. En este año también mantuvimos la inversión hasta donde más allá del poder nos dio de la acupuntura financiera. Este año logramos invertir en importaciones de materias primas, año 2016, 6.800 millones de dólares. Ustedes recuerdan que empezamos importando 100 millones de dólares en enero, 180 en febrero, 200 y así fuimos. Y luego hicimos el acoplamiento para que ustedes vean, haciendo más con menos y pariendo, buscando los recursos con honestidad. Construyendo una Venezuela productiva. Avance de noticias, voces del sur. 27 minutos a esta hora, nosotros de inmediato nos conectamos a la señal de Venezolana de Televisión. Se da en Nicaragua la reunión del Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo y está presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Escuchemos parte de lo que se desarrolla a esta hora en ese foro. Gracias, Jacinto. Compañero, excelentísimo compañero y camarada, presidente Nicolás Maduro. Es un gran honor recibirlo acá en nuestra reunión ordinaria del grupo de trabajo, así como la compañera Delcy Rodríguez, nuestra valiente canciller, lucha junto con los más fuertes luchadores por la democracia, por la soberanía, no solamente de Venezuela y Mercosur, pero de todos nosotros de Patria Grande. Por eso es un gran honor recibirlo, comandante Maduro, porque vivimos un momento especial en nuestra región y acá en Nicaragua, con el triunfo del comandante Daniel Ortega y de la compañera vicepresidente Rosario Murillo en las elecciones, fue un gran aliento para nuestra lucha latinoamericana y caribeña. Por eso es muy simbólico que estemos acá sesionando como grupo de trabajo de Foro de São Paulo para la toma de posesión de nuestros camaradas, comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y podermos recibirlo también acá em nossa reunião. Como digo, Jacinto, estamos trabalhando neste documento do consenso de nossa América, é a última versão, seguimos trabalhando neste documento até o encontro para construir o consenso entre todos nós, mas, além de atualizarmos nossa estratégia rumo a la integração regional, a libertação de nossos pueblos, também definir rumos para el Foro de São Paulo, para seguir construyendo una América Latina y Caribe fuerte, independiente y soberana. Y también prestar nuestros profundos agradecimientos y honores a la Revolución Bolivariana, empezada por el comandante, el querido comandante Hugo Chávez, que muito nos ha enseñado a todos nuestros pueblos y gobiernos y partidos y movimientos. Entonces, es un gran honor y para no me extender, paso la palabra a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias, querido camarada. Mónica está hablando perfecto español. Ya no habla portuñol. Bueno, un gran saludo. Camaradas nicaragüenses, que son anfitriones de la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. Me alegra mucho ver a tantos amigos y amigas de nuestro pueblo, de nuestra revolución, de nuestro comandante Hugo Chávez, reunidos trabajando con el mismo ímpetu, la misma fe y la misma fuerza transformadora de siempre, de tantos años, siempre con nuestras banderas en alto, la bandera de Puerto Rico libre, independiente, latinoamericano, nuestro americano. Aquí está esa bandera, nos emociona mucho verla en las plazas, en las calles, Puerto Rico. Ojalá Barack Obama tuviera un halo de luz que le llegara de un ángel divino y firmara el único decreto que apoyaríamos de Obama en la vida, que es el decreto de libertad para Oscar López Rivera, el Nelson Mandela de nuestra América. Libertad, libertad, libertad para Oscar López Rivera. Lo pedimos desde aquí. Su único delito, amar a Puerto Rico, querer verla libre, independiente, unida a América Latina. Allá tiene Puerto Rico en la CELAC su puesto, su silla. Y sabemos que más temprano que tarde, en este siglo XXI, veremos la independencia de Puerto Rico. Y estaremos en América Latina y el Caribe con los brazos abiertos, esperándolos, para apoyarlos, para caminar juntos, o mejor dicho, para navegar juntos los tiempos de esperanza y de futuro de este siglo. Igualmente, vemos las banderas de lucha del pueblo argentino. Y desde aquí, con la sangre india que corre en nuestra sangre, desde el pueblo de Guaycaipuro nos sumamos al llamado mundial por la libertad de Milagro Sala, líder indígena del pueblo argentino. Libertad para Milagro Sala. Son las causas justas que nos unen, que van configurando lo que es el esfuerzo de estos tiempos. El Foro de Sao Paulo, como todos sabemos, nació en un momento muy especial de la historia de nuestra América. Fue un llamado que hizo Lula, el Lula de los 80, el Lula de los 90. Por eso que se llama Sao Paulo, porque sus primeras reuniones se dieron por allá empezando la década de los 90, cuando el consenso de Washington se impuso, cuando se desintegró el poder de la Unión Soviética, cuando se cayeron todos los regímenes del llamado bloque soviético entonces, como un castillo de naipes. Y América Latina, que nunca fundó su causa y su historia, jamás la hemos fundado en causas ajenas a nuestra propia idiosincrasia, América Latina dio un paso muy claro y muy firme en convocarse, autoconvocarse, toda la izquierda, los movimientos progresistas y revolucionarios, y decir, desde América Latina, vamos a continuar la marcha, vamos a continuar el camino, la esperanza está viva. No era fácil hacerlo, porque ahí se impuso en el mundo lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia. Era el gran intelectual del fin de la historia. No sé dónde habrán quedado sus libros, en qué traste viejo, en qué basural habrá quedado el libro de Fukuyama y de sus tesis del fin de la historia. Había triunfado para siempre el capitalismo, el modelo unipolar. Nadie se atrevía a hablar de imperialismo. El imperialismo había desaparecido del lenguaje, aunque no de la vida de la humanidad. Así que el Foro de Sao Paulo, cuando fue fundado, fue un acto heroico de creación, como dijera María Tegui, un acto heroico, un acto justo, un acto necesario, un acto lleno de fuerza creadora, desde la esperanza de lucha de los movimientos sindicales, campesinos, intelectuales, culturales, desde la izquierda latinoamericana, hubo como un acto de rebelión, de no rendición ante una situación tan difícil del mundo. El Foro de Sao Paulo, sin lugar a dudas, logró recoger para entonces el patrimonio más preciado de la lucha de nuestro pueblo. Patrimonio de dos siglos de lucha, pero particularmente el patrimonio de un siglo XX muy duro para América Latina y el Caribe. Fue América Latina y el Caribe los primeros que, desde el propio siglo XIX, sobre todo aquí en Centroamérica, conocimos el peso de lo que significaba tener en nuestro hemisferio un imperio, el más poderoso que insurgía para entonces. Estados Unidos fue el imperio del siglo XX. Hoy está batallando por constituirse en la nación hegemónica, pero yo creo que si utilizamos buenos mecanismos de diagnóstico, yo creo que ya también hay un consenso en admitir el declive del poder hegemónico del imperialismo estadounidense y el surgimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, de un mundo nuevo, en medio de grandes contradicciones, conflictos, pugnas hegemónicas contra hegemónicas. El Foro de Sao Paulo nació entonces recogiendo lo mejor de un siglo XX de intensa batalla. Cuando uno ve los rostros de tantos compañeros de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, de Uruguay, bueno, de toda nuestra América, de Cuba, de Bolivia, de Ecuador, uno puede ver la historia de toda nuestra América aquí en los rostros, en la historia que representan los movimientos políticos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Por eso Paulo convocó a la revolución cubana. Empezaba el duro periodo especial. Nadie se imaginaba lo doloroso que iba a ser ese periodo para el pueblo de Cuba con Fidel al frente. Pero tampoco nadie se imaginaba lo heroico y lo grande que iba a ser el ejemplo que iba a dejar para la humanidad Fidel y Cuba, que supieron enfrentar solitos, con el amor de los pueblos, pero solos, en el ambiente geopolítico del mundo, del consenso de Washington, del mundo unipolar, Cuba resistió con Fidel al frente. Recientemente fuimos a sembrar al comandante Fidel Castro en una roca. Yo creo que ese lugar donde está sembrado este comandante, este gigante de la historia, tiene que convertirse en un lugar de peregrinación y de homenaje permanente allí en Santiago de Cuba, de todos los hombres y mujeres patriotas, revolucionarios y honestos de nuestro continente. Allí estuvimos nosotros llevándole una flor, y cuando el compañero Raúl, general de ejército, presidente de Cuba, querido hermano mayor, recogió de las manos de su esposa Dalia aquella caja con las cenizas de Fidel y las levantó y las incrustó como quien siembra un árbol eterno dentro de esa roca, yo pensé, en medio de una gran emoción, valió la pena tanta lucha. Fidel se fue absuelto por la historia, reconocido por los pueblos, querido y amado por su pueblo cubano. Si Sin lugar a dudas, querido camarada, sin la Revolución Cubana y la historia, no estaríamos aquí. Sin Fidel y su ejemplo legendario y las batallas que dio desde Playa Girón hasta el último segundo, aquel 25 de noviembre, en que se despidió de esta vida, precisamente a 60 años del día en que partían del puerto de Tuxpan en México, en Veracruz, ¿no? Estado de Veracruz. 25 de noviembre de 1956. 60 años después, 25 de noviembre del año 2016. Fidel fue un genio. Venció la muerte. Y fue al encuentro de la otra vida. Porque nosotros los cristianos sabemos y creemos profundamente en la existencia de esa otra existencia. En un día tan glorioso como ese 25 de noviembre, 60 años después, partió y dejó una historia gloriosa que el pueblo cubano y la juventud cubana, sobre todo, estoy seguro, hoy comienza a revalorar. Yo en Cuba, en la juventud, y conocemos muy bien al pueblo cubano, nos conocemos muy bien porque somos pueblo que nos hemos hermanado en todos estos años. Nos queremos profundamente, el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Hemos construido ese querer en la solidaridad practicada, vivida, en compartir los buenos y los malos momentos. Hoy, en Cuba, luego de la partida de Fidel, hay un renacimiento del sentimiento patriótico, revolucionario, martiano, del sentimiento fidelista, del sentimiento auténtico que inspiró a la Revolución Cubana. Y ese renacimiento recorre los campos de Cuba, las fábricas, las universidades, pero sobre todo ha tocado a la juventud más tierna de Cuba. Y yo estoy seguro que la Revolución Cubana, como siempre Fidel lo dijo, y estoy seguro que se fue de esta vida convencido de ello, la Revolución Cubana trascenderá todos estos tiempos y será fiel y leal al legado de Fidel Castro Rojo. Estoy más que seguro de eso. Y veremos cómo esa revolución se crece ante las dificultades de estos tiempos. El Foro de Sao Paulo convocó a Cuba. Recuerdo en la época, siendo muy joven, veíamos con gran esperanza la decisión de fundar el Foro de Sao Paulo. Eran tiempos difíciles para Centroamérica. Una guerra provocada por el intervencionismo del imperialismo estadounidense. Porque la guerra que surgió como respuesta a las dictaduras militares de todo el siglo XX, a las dictaduras oligárquicas, se le impuso a los pueblos de El Salvador, de Guatemala, por querer tomar el camino de la democracia, la libertad, de las transformaciones sociales profundas. El pueblo salvadoreño fundó el Frente para la Liberación Farabundo Martí y logró la unión de todas las vanguardias políticas y sociales en un momento estelar en que fue amenazado, salvajemente reprimido. Quedó para la historia aquel 26 de marzo de 1980, cuando la derecha salvadoreña, empujada por la embajada estadounidense, cometió una de las barbaridades más grandes, uno de los crímenes más grandes que se conozca, el asesinato de Monseñor Romero, el San Romero de las Américas. 26 de marzo de 1980, apenas se levantaba la década penúltima, la década de los 80 para El Salvador. Y una generación entera tuvo que irse las armas porque no le permitieron otros caminos, ni la lucha social, ni las luchas de calle, ni las luchas electorales. Y una generación entera tuvo que irse al camino de la lucha armada. No había montaña. Y el Frente Farabundo Martí decía, para nosotros la montaña es el pueblo. Y estuvieron así, de tomar el poder político por las armas. Las condiciones se convirtieron muy adversas y el intervencionismo de los gobiernos imperialistas nos llevó a una guerra de destrucción terrible, de dolor terrible, que afortunadamente gracias a Chafit Handal y a la sabiduría histórica de la dirección del Frente Farabundo Martí y a la ayuda latinoamericana, lograron superar con la firma de los acuerdos de paz y la construcción de los procesos democráticos que hoy viven nuestra amada El Salvador. Para poner un ejemplo, igualmente el pueblo nicaragüense tuvo que irse a las armas. En aquella época, muy jóvenes, recibíamos la influencia de los debates de la izquierda latinoamericana de cuál era la vía para la toma del poder. Si la vía armada, viejo debate de los años 60, 50, o la vía electoral. La vía armada había sido en América, fue siempre en América, una vía impuesta. Ninguna generación de revolucionarios tomó las armas por gusto o por capricho, o tomó el camino de la clandestinidad. No, lo tomaron producto de condiciones muy trágicas de represión, de arrase social y sobre todo después de la experiencia chilena en 1970, 71, 72, 73 y la guerra sucia que le hicieron a este gran líder de nuestra América, presidente mártir Salvador Allende, su derrocamiento y la imposición de una de las dictaduras fascistas de la derecha impuesta desde el imperio estadounidense por Nixon y Kissinger. Creyó profundamente Allende en que era posible un camino de transformaciones electorales pacíficas. Allende era un hombre profundo, radical en sus convicciones y planteaba la vía chilena al socialismo. Y creía profundamente que respetando la constitución existente, las leyes y el juego democrático burgués, liberal burgués, que hoy existen como modelo democrático en todos nuestros países todavía, excepto en Cuba, unos más, otros menos, no hemos trascendido el modelo político liberal burgués. Es una de las grandes tareas que seguramente está por aquí en alguna de las líneas de consenso en nuestra América, trascender el modelo liberal democrático burgués que ha dado durante décadas suficientes muestras de agotamiento, de decadencia, de negación de los derechos políticos y de la democracia verdadera. Allende creyó profundamente y con todo el apoyo de los revolucionarios del continente y del mundo, Fidel, otra vez Fidel, se fue a Chile. Yo me imagino que el comandante Fidel Castro se fue a Chile lleno de esa angustia existencial por hacer, por contribuir, por abrazar a su hermano. Yo recuerdo las campañas en el momento contra Salvador Allende. Eran tan brutales como las que hoy hacen contra Venezuela. Quizás hoy son más tecnificadas, más intensas, más recurrentes, más sucias las campañas que hacen contra nosotros en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales de México, de Argentina, de Brasil, de Francia, de Estados Unidos. Una guerra mundial, política, psicológica, una guerra sucia de carácter mundial. Yo recuerdo cuando niño, yo nací en el año 1962, 23 de noviembre. Algunos de ustedes ya estaban en las montañas caminando con un fusil. Y yo recuerdo muy bien porque yo, el hogar donde crecí, era un hogar con conciencia política de mi padre y mi madre. Y yo recuerdo perfectamente cómo en la televisión de entonces, en blanco y negro, las campañas contra Allende lo hacían a uno hacerse muchas preguntas, como niño, a los 8 años. Quiero saludar a la primera combatiente, camarada Silvia Flores. Silita, la bonita. Igual está con nosotros, aprovecho para presentar la almirante en jefa, ministra de la presidencia, compañera Carmen Teresa Meléndez, la primera almirante en jefa de la historia de la Fuerza Armada de nuestro país. También está el compañero Ernesto Villegas, comunicador social, ministro de comunicación. La canciller ya saludada, camarada Delcy Rodríguez. Bueno, y todo el equipo de trabajo. Yo recuerdo en aquella época, debe haber sido el año 70, 71, 72, la guerra económica brutal contra Allende. Y los medios televisivos lo hacían sentir a uno, bueno, que una tragedia, una hecatombe. Yo recuerdo las conversaciones con mi papá sobre el tema. El bombardeo era total. A veces uno veía los noticieros, que en la época lo pasaban a las 8 de la noche. Y después conversaba con mi papá sobre los temas, lo tengo un recuerdo muy fresco. Sobre todo porque después, cuando vino el golpe de Estado, ya habían justificado la barbarie, el asesinato de Allende. Y mucha gente que veía solo esa información, la manipulación permanente de la guerra, daba la razón de que los militares actuaran y mataran a Allende. Primero, los objetivos de esa guerra eran políticos, psicológicos, para después justificar ante el pueblo de Chile, ante los pueblos del mundo, la destrucción del camino democrático, electoral y pacífico del socialismo a la chilena, de este gran hombre, de este gran líder de todos los tiempos, Salvador Allende. Nuestra América estaba marcada por eso. El que lo había intentado por la vía pacífica, le habían hecho la vida imposible. Como decimos en Venezuela, le habían hecho la vida cuadritos. Y después lo habían destrozado y luego habían convertido Chile en un gran campo de concentración fascista, nazifascista, con miles de perseguidos, torturados. Siempre quedará para la historia el recuerdo de Víctor Jara, capturado y luego descuartizado. Le cortaron los dedos, la lengua, las manos, para que debe ser que en el cielo no tocara la guitarra y no siguiera con su canto. Pero el canto de Víctor Jara siguió resonando en los barrios de Chile, en los barrios de América Latina, y hoy lo llevamos en nuestro corazón todavía y decimos: Víctor Jara vive. Chile vive, Salvador Allende vive. Quizás quede el martirologio de Víctor Jara como ejemplo de lo que le hicieron a decenas de jóvenes. Luego quedó la paradoja de las primeras víctimas. Fueron los sectores revolucionarios, pero luego las víctimas definitivas fue toda la sociedad chilena, los hijos de los que tocaban cacerolas contra Allende. Luego fueron las víctimas de esa dictadura terrible. Inclusive el expresidente Frei, las investigaciones después demostraron, camarada comandante Ramiro, el propio Pinochet se deshizo después de quienes desde la democracia cristiana, desde la socialdemocracia, se sumaron, alentaron y fueron cómplices en complicidad criminal con los preparativos del golpe contra Allende, con los preparativos del golpe y el asesinato contra todo el pueblo chileno. América fue muy impactada con eso. Por eso cuando llegaron las primeras noticias del inicio de las insurrecciones populares en Estelí, en León, en Managua, por allá en el 77, 78, 79, nosotros, jóvenes de entonces, de 14, 15 años, comenzamos a soñar con un fusil y con volver a caminar las calles y las selvas de América y de nuestra patria para salir de estas oligarquías represivas. Con la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del pueblo nicaragüense, con las armas en la mano, aquel 19 de julio de 1979, se abrió en América Latina una nueva época de esperanza, de fortalecimiento del movimiento revolucionario. Habíamos sido derrotados en Chile. Cuando digo habíamos, digo pueblo, los pueblos de la América que hemos luchado por la justicia, la igualdad durante tanto tiempo, nos habían dicho por el voto no se puede, solo por las armas es posible hacer justicia e igualdad. Es el siglo XX americano, nuestro americano, y la revolución nicaragüense despertó y permitió el florecimiento de todos los sueños, de todas las corrientes patrióticas, el resurgir de la verdadera historia de nuestro país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a todas las fuerzas de Centroamérica, llenaron de luz y vinieron a fortalecer lo que ya era la bandera de dignidad y de batalla de todo nuestro continente. Así que el Foro de Sao Paulo, recuerdo, convoca a toda esa fuerza. Frente Sandinista acaba de obtener un duro golpe electoral, producto de la misma guerra sucia, de los contras. Y el Foro de Sao Paulo se funda en el año 90, en el peor momento, en el peor momento que podamos recordar esta generación que está en plena vigencia de lucha, que podamos recordar de los movimientos progresistas de izquierda, revolucionarios, honestos de nuestro continente. Así que el Foro de Sao Paulo tiene una gran importancia, un gran valor. Y cuando hemos venido a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, yo le he pedido a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero Rodrigo Cabeza, compañero Roy Daza, y los compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que yo quería participar como uno más, como un compañero más en esta reunión del grupo de trabajo para aportar nuestras ideas, pero sobre todo para ratificarle al Foro de Sao Paulo todo el compromiso de la revolución bolivariana con las banderas históricas del Foro de Sao Paulo. Todo el compromiso con las fuerzas populares y revolucionarias de América Latina y el Caribe. Si de algo sabemos nosotros de resistencia, de batalla, de lucha, de optimismo, combatiente, porque nuestro optimismo no es un optimismo complaciente o convaleciente. Nuestro optimismo es un optimismo de batalla que se va renovando todos los días en el hacer, en el descubrir, en el abrir caminos. Una gran escuela revolucionaria nosotros hemos construido de manera conjunta. Hay un documento que nos han hecho llegar y que hemos estudiado con detalle y que nos parece que en los conceptos, en las propuestas, en la estrategia. Este documento que ha hecho, que ha sido elaborado a varias manos, recoge de manera detallada y precisa la riqueza de la diversidad del pensamiento político del siglo XXI nuestro americano. Es un documento extraordinario. Pudiéramos decir esta primera versión, que se debe ir a los caminos de nuestra América para sembrarlo en el debate, en las definiciones, y para enriquecer la capacidad de acción y de respuesta de nuestros movimientos. Porque nuestra América será nuestra verdadera si nosotros logramos convertir todas las oportunidades, pero sobre todo todas las adversidades de este momento, en oportunidades y en caminos de avance nuevamente. Nadie daba un medio partido por la mitad por las fuerzas de izquierda y revolucionarias de América Latina en el año 90. Y 10 años después, con el surgimiento de la Revolución Bolivariana, creada y liderada por nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez, comenzaba un ciclo virtuoso de avances, de victorias y de realizaciones nunca antes vistos en la historia de 200 años de este continente. 10 años apenas. Se recuerda que en el año 94, lo recordábamos recientemente en La Habana, compañero Raúl y yo, un 14 de diciembre de 1994, se dio el encuentro histórico entre el comandante Hugo Chávez, líder revolucionario del mundo, y aquel joven comandante bolivariano, Hugo Chávez. Chávez siempre atesoró en su corazón una gran admiración por la Revolución Cubana. Y siempre en cuarteles y escuelas militares hizo gala de sus conocimientos y enseñó a las nuevas generaciones.